Así de bien suena The Revolutionaries. Bienvenidos a Regulation, aquí en Radio Exit. Mi nombre es Selector Bogdan. The rise of the revolutionaries also marked the rise of Sly Dunbar and Robbie Shakespeare. Esta primera canción, que se llama Dirty Harry, fue grabado en 1979. El álbum Sly, Wicked and Slick. Grabado en Frontline Records. El presente se llamaba Gregory Chung. Estamos escuchando la canción I Love King Selassie del grupo Black Uhuru. La palabra proviene de Swahili. Uhuru significa independencia. Estamos escuchando una canción que se llama Skanking Rockers con Bobby Ellis y The Professionals. Cuando uno habla de Revolutionaries, uno habla también del equipo Sly Dunbar y Robbie Shakespeare. canción se llama Maxi Taxi, viene del álbum Many Moods of Sly and Robbie. Escuchando un grupo que se llama Culture. Se formaron en Jamaica en 1976. Empezaron a trabajar juntos bajo el nombre African Disciples. Después que tuvieron la suerte de firmar con los producers Joe Gibbs y Errol Thompson de Mighty Two, cambiaron nombre al Culture. Y hicieron esta canción, Two Sevens Clash, que vamos a escuchar ahora. Out by Ferry Pony Station, a beautiful 227's Clash, which predicted the apocalypse on the 7th of July 1977. It became a big seller in the United Kingdom and popular with the punk fans as well as the reggae fans, that boosted the support of John Peel on his BBC radio show One. Hip-hop science, as I pass through this gate, no other prisoner shall enter it yet true. And so it is, until now, the gate is being locked. Say what? What a little mama is, 22-7's class. 7 de julio, 7-7, fue... Había una gran revolución ahí en Inglaterra. La gente salió en la calle. Y esta canción salió antes. Y por eso dice, cuando los 2-7 clutch, va a haber problemas. Clash fue grabado, fue producido por señor Gibbs. Segundo álbum, Ballhead Bridge, vino en 78, también de Gibbs. Canción que vendió muy bien. Es un reggae anthem, seguro. Ballhead Bridge is Burning Down. Este álbum salió en 78, el grupo ya se habían ido y habían ya empezado a trabajar para el producer Sonia Potier. Como lo que pasó a Lee Scratch Perry, ellos también, Culture también, tenían problemas con señor Gibbs sobre dinero. Era de los royalties del primer álbum, ¿eh? Avanzar al año 81, al álbum Lion Rock. I the talk of the town today. Far in every corner that you will walk, you will see a group of people park. They are not skylarking, they are only talking about Ethiopia. Some say they want to leave the rest of the world on a power to Africa. Some talk about Ethiopia, and while the others Liberia. But no matter where, the Rasta do not care. I know I must be there to get my share of all those riches and delicious dishes up in Ethiopia. Sing triumphant song, let me hear you. En 81 los tres cantantes se separaron. El señor Joseph Hill continuó usando el nombre de Culture. Lo primero que hizo era en 82 sacar este álbum, Lion Rock. La canción se llama Forward to Africa. Sorrows could all be over, and the job people would weep no more. It is a land of liberty, where milk, corn, and wine are waiting us. In my sickness, I and I will be a witness. Up in Ethiopia, hear the other thing again, where you're not like. You could take away the world and its vanity. The Rasta man don't care a kick about that. Yeah, you this. Just take I forward to Ethiopia. Make I go mark out I live in spot. I want you to do, but if you're lazy, you will surely die. For there you cannot teeth nor take no life. It takes behavior just to be a savior up in Ethiopia. Lion Rock is a real big album. Joseph Hill and his new band recorded a session for John Peel in December 1982. Viene del primer álbum de Joseph Hill, cuando él empezó solo, porque el grupo se habían partado. Joseph Hill, que era mantenía la cara de la banda, él murió en Berlín, en Alemania, en 2006. They're trying hard to study Rastaman. Babylon, you can't. No, you can't. Oh, no, you can't study the Rastaman. Oh, no, you can't. Babylon, you can't. No, you can't. Oh, no, you can't study the Rastaman. For when you think that the Rastaman is down, yes, Jah Jah El Mai will be around. For when you think that the Rastaman gone, I am with society to bring her down to humanity reach. So Babylon, you can't. No, you can't. Oh, no, you can't. Babylon, you can't. No, you can't. Oh, no, you can't. So you just a man. Oh, escuchando a Mighty Diamonds. Jamaican Harmony Trio. Harmony Trio. Se juntaron en 1969 y todavía están juntos. Estamos escuchando de su primer álbum, Right Time, que fue producido por Joseph Hoo Kim. Fue released by Virgin Records. Contiene un montón de sus primeras canciones que salieron en Channel One. Una canción de Israel Vibrations que se llama Universal Father. Caught by the hands of the enemy, and then the blood keep running. There never seems to be an end. Universal Father. Father. Viene del álbum Why You So Craven, porque estás tan mal onda. Vibrations es uno de los grupos roots reggae más importantes de la década de los 70. Se conocieron en un rehab center como niños, los tres chicos, Wise, Apple y Scully, porque los tres tenían polio. Continuamos con Israel Vibrations. Lift up your conscience. No jump Babylon fence. The hurts got looted. Perish you there. Oh, oh, oh. You're smoking the ice. Yes. Your conscience. No take no bad influence. Stand up, children, young. With full defense now. Oh, oh, oh, oh, yeah. Wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, yeah. Viene del álbum The Same Song. All right now. Lift up your conscience. Whoa, hey, hey. Hugh Booth, a member of the 12 tribes, overheard the three men singing in a wooded area outside of Kingston. And when you're walking among them, firm up, man, and don't pretend on my behalf, young. See the time get civilized. Stop the susu, stop the susu. Children, what do you do? Lego susu. No carry gun, no bring corn. No spoil up the Israel farm. No juice we burn you. If you swell your figure, swell up when burn you. Swell it, swell you. Later, the 12 tribes put up the money for a single recorded at the Treasure Isle Studio in On for every day that you. Oh, Jah, we thank you. Let Israel be blessed. Give thy word success. He speaks with majesty. He ruled land and sea. Son las 5, las 4 en Canarias. F Radio, servicios informativos. Hola, buenas tardes. El tribunal encargado del caso Malaya contra la corrupción ha condenado a 11 años de prisión y una multa de 240 millones de euros al exasesor de urbanismo del Ayuntamiento de Marbella y cerebro de la trama, Juan Antonio Roca. El exalcalde Julián Muñoz cumplirá 2 años en la cárcel y casi la mitad de los 95 procesados han sido absueltos. Sobre el resto de condenas nos informa desde Málaga Salvador Ruiz, de la agencia EFE. El tribunal cree probado que Roca ha cometido delitos de blanqueo de capitales, prevaricación administrativa, fraude y cohecho pasivo para acto injusto, y que ejerció como alcalde de hecho en Marbella durante años para llevar a cabo negocios en su propio beneficio y no del interés general. La exalcaldesa de Marbella, Marisol Yagüe, ha sido condenada a 6 años de prisión por malversación de caudales públicos, prevaricación, fraude, cohecho pasivo y alteración del precio de concursos, después de que la Fiscalía pidiera para ella 16 años de cárcel. La exteniente de alcalde, Isabel García Marcos, que se le consideró en otra época el azote del exalcalde marbellí fallecido Jesús Gil, ha sido condenada a 4 años de prisión por cohecho pasivo y alteración de precios de concursos, cuando el Ministerio Público pidió para ella 12 años de cárcel. El ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, ha señalado que los expertos han concluido que hay una probabilidad alta de que haya una relación directa entre las inyecciones de gas en el almacenamiento Castor y los movimientos sísmicos de la zona. Durante su intervención en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Soria ha explicado que los expertos consideran que a día de hoy no es probable que se produzcan movimientos sísmicos relevantes. No obstante, ha asegurado que el Gobierno está preparado para actuar ante cualquier tipo de situación y garantizar la seguridad de todos. Y esa paralización va a seguir estando vigente hasta que no haya garantía absoluta de una seguridad al 100% para toda la población. Por tanto, no se van a reanudar las actividades de inyección de gas en el almacenamiento subterráneo de Castor mientras el Gobierno no tenga plena y total garantía dada por los técnicos de que eso es una instalación segura para la población. En la misma rueda de prensa en la que ha intervenido el ministro Soria, ha hablado también la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santa María. Ha abordado varios temas de actualidad y concretamente sobre Cataluña. Asegura que desde el Gobierno dan la bienvenida al diálogo. La escuchamos. El Gobierno siempre ha manifestado, y lo hemos dicho en reiteradas ocasiones, nuestra voluntad de diálogo con todos, en un marco que además es el que nos une a todos, que es el marco de respeto a la Constitución y a las leyes. Para nosotros, cuantos partidos o dirigentes políticos y también institucionales podamos trabajar para bienestar de todos y el fortalecimiento de esa lealtad institucional que es clave siempre, pero muy especialmente en este momento, así lo haremos. Nosotros siempre hemos tenido muy claro cuál es nuestro marco. Nuestro marco es la Constitución, los procedimientos que ella marca, sus valores y sus principios. El juez José Antonio Vázquez Taín declara la presunta participación de Rosario Porto, la madre de Asunta Basterra, en el posible asesinato de la niña y justifica su decisión de mantenerla encarcelada porque aprecia riesgo de fuga, aludiendo a las graves penas a las que se enfrenta y el enorme rechazo social que este crimen ha generado. El instructor expone que la acusada dispondría para una eventual huida de importantes medios económicos y también contactos en otros países que no menciona, con lo que la prisión provisional se considera necesaria, adecuada y proporcionada. Su juicio no existe otra medida que resulte más eficaz. El Lehendakari Íñigo Urkullu ha afirmado que la operación contra la Asociación de Apoyo a los Presos de ETA, ERRIRA, supone un nuevo obstáculo hacia la paz y que no pone las cosas fáciles. El Lehendakari ha insistido en que esta operación no allana el camino hacia la convivencia porque supone un nuevo obstáculo, y el que también ha opinado sobre la detención de los miembros de ERRIRA la pasada semana ha sido el delegado del Gobierno del País Vasco, Carlos Urquijo. Y este trabajo del Estado de Derecho contra el terrorismo y sus apoyos continúa, como hemos tenido ocasión de comprobar el pasado lunes con la detención de los dirigentes de ERRIRA. No hace falta que os diga, Fernando, que el Gobierno sigue confiando y respaldando vuestra labor, que en este ámbito no acabará hasta conseguir la disolución de la banda y la puesta a disposición judicial del último de los terroristas. Y en Italia se han recuperado ya 111 cadáveres de los inmigrantes fallecidos ayer al naufragar la embarcación en la que viajaban 500 personas en la isla de Lampedusa, una cifra que no es definitiva. Les seguiremos informando, tendrán más noticias en próximos servicios informativos. EFE Radio, servicios informativos. Radio Exit, 106.4 FM. Single Why Worry salió en 1976, Israel Vibrations. Yeah. Este single salió vía 12 Tribes el mismo año. Ellos se hicieron toda la distribución y todo eso. Tuvo gran éxito esta canción, te juro. Salió tan bien que Israel Vibrations fueron invitados a participar en shows con Dennis Brown, Inner Circle, Bob Marley. Primer álbum que estamos escuchando ahora, Same Song, fue producido por Tommy Cowan on his top ranking label. El álbum salió en 77. Mucho 77, ¿no? Están con Radio Exit 106.4 FM Dial. Thank you. discográfica EMI sacaron este su segundo álbum, Unconquered People, en 1980. Estamos escuchando este álbum ahora, y la canción que estamos escuchando concretamente se llama Friday Evening Blues. Están con Reggae Lution, mi nombre es Selector Bogdan. Cada viernes entre 4 y 6 de la tarde. Friday evening. Viernes por la tarde. No tengo un centavo. Como se dicen en Argentina, estoy en la pampa y la vida. Israel Vibration, yo. Estábamos escuchando a Jailhouse Rock. Walking in the streets, their minds just can't. Una canción que realmente los hicieron muy grandes. Era de su tercer álbum. The title track was aimed at their former producer, Cohen. Empezaron el álbum grabando con Henry Junju Laws, pero realmente no salió muy bien entre ellos, había muchas peleas y cosas así, entonces se fueron a Tamlins, que lo dejaron el trabajo. Lo terminaron el trabajo. Vamos a ir de Jamaica, vamos a ir a St. Paul, Bristol, Inglaterra. Vamos a volver atrás al año 79. Vamos a escuchar un grupo muy interesante, Black Roots. Se formaron en 1979 en Inglaterra. Thank you. Roots were a powerful and potent force in the British reggae music scene throughout the 80s and left a legacy of no less than 10 albums before blowing out of the public eye in the mid-90s. The original eight-member band were formed in 1979 and gained a large following by touring non-stop around the country, playing their brand of militant roots reggae in nation's major colleges, universities and festivals. Una banda famosa por ser muy militantes, muy extremos. En sus posiciones, en sus textos, era muy rasta yo. Hicieron famosos viajando por toda Inglaterra y tocaron un montón de escuelas en universidades y cosas así. Ortodox reggae. Ladies and gentlemen, the Black Roots, Juvenile Delinquent. primer álbum de Black Roots salió en on the Kick label en 83. El diario más importante en Inglaterra en esta época era que se llamaba Black Echoes. Dijeron que era el grupo más importante de todas las épocas de Inglaterra. De todas las épocas de Inglaterra. Escuchando a Black Heart Man. What am I doing, Jaja Landia? Version of Move On, Black Roots, Move On. En 84 salió su segundo álbum que llamaba The Frontline. BBC habían preguntado a Black Roots si podían hacer una canción con el nombre de Frontline para un programa de comedia que lo iban a sacar justo ahí. Y bueno, lo hicieron. Fue el nombre de su segundo álbum. Radio Exit. Visitaron al programa de John Peel el 14 de noviembre del mismo año. For you, young fool, spare your rock or spoil your child. spoil your child. Spare your rod or spoil your child. Spare your rod or spoil your child. Spare your rod or spoil your child. Canción Spare the Food viene de su álbum número 4, que salió en 1987. To stand on a bigger stage, 'cause in the air there is rage. El maestro de grabaciones esta vez fue Neil Fraser. Can't even start a new page. Y así de bonito salió Spare the Food del álbum All Day All Night. Or spoil your child. Spare your rod. Or spoil your child. Spare your rod. Vamos a escuchar otra canción del mismo álbum, del tercer álbum de ellos. All Day and All Night. La canción se llama Freedom Dub. Neil Fraser acá, Mad Professor. Lo que queremos, ¿no? Fraser, aka the Mad Professor, continued to confirm the black roots at the top of the British reggae scene. Freedom. Simon Buckland in the Echoes reported here with the Mad Professor in the production seats. They have a deeper sound than before. Salió tan bien que continuaron su trabajo. En el 91 sacaron The Dub Factor. La última canción de hoy de esta banda Black Roots, vamos a escuchar del álbum The Dub Factor, yo. Regulation, yo. Thank you. a mantenernos en Inglaterra, vamos a mantenernos en Londres, vamos a escuchar a Linton Kwesi Johnson. Fight them back. Yes, England is a bitch. Smash their brains in, 'cause they ain't got nothing in them. We gonna smash their brains in, 'cause they ain't got nothing in them. Some of them say them a nigga hater. Some of them say them a black beater, and some of them say them a black star bar, and some of them say them a pussy basher. Fascists on the top, no bad no worry about that. Fascists on the top, we will fight them back. Fascists on the attack, then we counter attack. Fascists on the attack, then we drive them. Their brains in, 'cause they ain't got nothing in 'em. We gonna smash their brains in, 'cause they ain't got nothing in 'em. Fascists on the attack, nobody worry about that. Fascists on the attack, we will fight them back. Fascists on the attack, we will counter attack. Fascists on the attack, we will drive them back. Smash their brains in, 'cause they ain't got nothing in them. We gonna smash their brains in, 'cause they ain't got nothing in them. Some of them say them a nigga hater, and some of them say them a black beater, and some of them say them a black star bar, and some of them say them a paki basha. Fascists on the attack, nobody worry about that. Fascists on the attack, we will fight them back. Fascists on the attack, then we will counter attack. Fascists on the attack, then we drive them back. Gonna smash their brains in, 'cause there ain't got nothing in them. We gonna smash their brains in, 'cause they ain't got nothing in them. Linton Kwesi Johnson, born in Jamaica on 24th of August 1952, is a UK-based dub poet. El primer poeta en... que hace sus poemas arriba de la música dub en el mundo capaz. Linton Kwesi Johnson. Lee palabras sobre el dub reggae, generalmente siempre en conjunto con Dennis Bowell. Linton nació en un pequeño pueblo en Jamaica que se llama Chapleton, Jamaica. Se mudó en 1963 a Brixton, London. Cuando todavía estaba estudiando, él se juntó con el movimiento Black Panther. Una época bastante extrema en Inglaterra en este momento. Hay que entender que había mucha fricción entre los blancos y los negros en este momento. ¿Yo? Brothers and sisters rocking. A dread beat pulsing, fire burning. Chocolate power and darkness creeping night. Black veiled night is weeping. Electric lights consoling night. A small hall soaked in smoke. A house of ganja mist. Music blazing, sounding, thumping fire. Blood. Brothers and sisters rocking. Stopping. Rocking. Music breaking out, bleeding out, thumping out, fire burning. Electric power of the red bulb, staining the brain with the blood flow. And the bad, bad thing is brewing. Ganja crawling, creeping to the brain. Coat lights hurting, breaking, hurting. Fire in the head and a dread beat, bleeding, beating, fire. Rocks rolling over, heart sleeping while rage rising out of the heat and the hurt. And the fist curling anger reaches a her. Then flash of a blade from another to a him leaps out for a kick of a flesh of a piece of skin. And blood, bitterness, exploding fire, wailing blood and bleeding. Linton helped to organize a poetry workshop and developed his work with the Rasta Love, a first, his group of poets and drummers. Johnson's best known album is this one, Dreadbeat and Blood. Estamos escuchando Dreadbeat and Blood. Salió en Virgin Records en 78. Su primer libro de poemas, Voices of the Living, Dead, salió en 74 y fue Race of Today que lo sacaron. El segundo álbum salió en 78 bajo el mismo label y bajo el nombre Forces of Victory, lo que estamos escuchando ahora. Linton Kwesi Johnson's most celebrated poems was written during the government of the Prime Minister Margaret Thatcher. The poems contain graphic accounts of the racist police brutality occurring at that time. Las mejores canciones salieron bajo del cuando el Margaret Thatcher era la reina de Inglaterra durante estas épocas en Inglaterra cuando había muchas injusticias. abajo del tiempo de Margaret Thatcher había mucho bam, bam, bam, ¿eh? La próxima canción que voy a dedicar a mi amigo Jakob, que está en Barcelona escuchando ahora. Resulta curioso que él me mandó una canción ayer bajo el nombre Street 66, ¿eh? A ver. Están escuchando a Radio Exit. Where anybody could be a star, yo. Mi nombre es Selector Bogdan. 17, 56 y 42 segundos. Tic tac, tic tac. Yes, I give my strength, cha. Give my strength. More time for the hidden, yo. Muchas gracias por haber estado con nosotros estas dos horas. Cada viernes, Regulation. Big up yourself, yeah. Que tenga un buen fin de semana. The room was dark, dusk howling softly, 6 o'clock. Charcoal light, the fine sight was moving black. The sound was music, mellow, steady flow. And man's on mind, just mystic red, green, red, green. Your scene. No man would dance but leap and shake. That shocked you feeling right. Shake that sound, tumbling down, making movement rough enough. Cause when the music met eye tops, I felt the sting, knew the shock. Yeah, had to do and ride the rock. Out of this rock shall come a greener rhythm, even more dread than what the breeze of glory bred. Vibrating violence is how we move, rocking with green rhythm, the drought and dry root out. The mighty poet Iroy was on the wire. Western did a skank, and each man laugh. I'm feeling airy, dread eye. Street 66, the said man said, any policeman come here will get some righteous rascal licks. Yeah man, holy for kicks. Hours beat, the scene moving right, when all on a sudden, bam, bam, bam, bam, knocking on the door. Who's that? Ox Western, feeling right. Open up, it's the police, come on, open up. What address do you want? Number 66, come on, open up. Bueno, muchas gracias por todas estas dos horas. Nos vemos el viernes que viene, inshallah, si Dios quiere. Muchas gracias y que tengan muy buen fin de semana. Y chao, chao, gente, chao.